Hey, muy muy buen día a todos, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Jonathan y esto es un episodio más en Días Geek. Perdonen que me acaba de saltar la notificación. Bien, esta vez, bueno, vengo a contarles sobre un par de actualizaciones que acaban de llegar. Justo ahorita, acaba de actualizarse NeoFetch. Bueno, hace unos momentos lo vi en la mirada del replicante y pues acabo de correr a actualizar mi Arch y efectivamente ya tenemos NeoFetch 5.0 con integración de nuevos sistemas operativos y algunos paquetes. Bien, además de NeoFetch, hace poco tuvimos la actualización de Plasma a la versión 5.13, si no me equivoco, no, perdón, 5.14, de la versión 5.13 a la versión 5.14, voy a verificarlo para no estar hablando tonterías, no, me he equivocado, sí, de la versión 5.2 a la versión 5.13, y el día de hoy, si no me equivoco, sí, ha sido el día de hoy, que se lanzó la versión 5.13.1. Bueno, ¿qué se ha hecho? Se han corregido algunos errores, se ha agregado esto de la transparencia y bueno, se han arreglado detalles en la visualización, es decir, está más bonito. Bueno, sí, Plasma siempre ha sido bonito, pero está más bonito. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de esto de esta actualización. A mí me gusta mucho Plasma, yo soy un fan de Plasma. Esto lo estoy grabando en video y en audio porque va a ir para el podcast y va a ir además para YouTube. Si en caso estás escuchando el podcast y quieres ver cómo es que yo tengo configurado mi Plasma, pues puedes ver el video, lo dejo enlazado en la descripción. Y si estás en el vídeo, pues bueno, ya estás ahí. Ahora, si solamente desean el audio, ya saben, tengo el podcast en Spreaker, es Días Geek, y bueno, ahí estamos. Bien, tengo dos paneles, como pueden ver aquí, tengo uno en la parte inferior izquierda y uno en la parte lateral derecha. Son paneles pequeños, en el de lateral derecho tengo solamente bandejas del sistema, el reloj y pues los botones de gestión del sistema, el apagado, suspensión, etc. Bien, y en el panel izquierdo inferior tengo solamente algunas aplicaciones que son las que uso más a menudo y el lanzador del menú, el menú de aplicaciones, que bueno, no lo uso en realidad porque uso un poco más el KGinit, que bueno, es muy, muy útil. Bien, vamos a ver esto que nos ofrece Plasma 5.13. Vamos a preferencia del sistema y como pueden ver, aquí tenemos el aspecto. Esto es una cosa que noté a primera vista. Maravilloso. Cuando yo disminuía el tamaño de las letras en tipos de letra, aquí, cuando le disminuía el tamaño de la letra, acá le ponía 9 u 8, esto se distorsionaba. Todo el panel izquierdo en el que tenemos los apartados de configuraciones, se distorsionaban las letras y no se veía bien. En realidad lo dejaba así, porque no era una distorsión tan exagerada, pero sí que se distorsionaba. Y ahora esto está perfecto, ningún tipo de distorsión, todo muy limpio, todo muy, muy suavizado, muy bien. Me ha gustado mucho, estoy muy contento por eso, la verdad, me ha gustado. Tenemos también esto de la transparencia en el tema de escritorio, que podemos modificarlo, si no me equivoco, por aquí. ¿Dónde está? En estilo de aplicaciones, decoración de ventanas. No, estaba bien aquí. en estilo de aplicaciones, estilo de los elementos gráficos, y aquí al costado a la derecha nos vamos en el botón que dice configurar, y aquí nos aparece esta ventanita con pestañas. Nos vamos a la pestaña que dice transparencia y aquí podemos modificar la transparencia. Yo le he puesto el 50% y pues bueno, ahí lo he dejado. Podemos verlo, aquí está. Esta es la transparencia que nos da. Me ha gustado, es bonito. Le da un toque un poco más elegante, podría decirse. Y bueno, no sé, ya al que no le gusta lo mantendrá tal como tiene ahora tal como tenía su configuración. Pero sí, sí que es un punto más a favor de Plasma. Me consume menos memoria RAM, es cierto. Antes consumía un poco más. Ahora creo que me arranca con algo de 400 MB o 600 MB. Perdonen que ahí viene la moto. Es un poco complicado cuando sucede esto. Me disculpo de todas maneras. Bien, como les decía, ya me olvidé lo que les estaba diciendo. Bueno, sí, ya me olvidé. Ya se me vendrá de nuevo a la cabeza. Pero, a ver, una de las cosas que me ha... eso del arranque. Que me ha gustado es de que me consume menos RAM de lo que me consumía antes. Ahora, bueno, ahora tengo abierto esto del ScreenFetch y el ScreenFetch, perdón, el Sample Screen Recorder. Tengo también abierto un navegador ahí con una de mis series. Y bueno, ahí me está consumiendo el procesador y RAM. A ver, sí, me está consumiendo 2.9 GB de RAM. Aparte de que tengo aquí abierto el MailSpring, que es el correo este. Pero bueno, ahora me arranca con 600, 400 megas de memoria RAM. Y antes me arrancaba con 900 megas, casi un giga. Ha sido notorio la disminución en el arranque. Y eso pues también es un punto más a favor de Plasma. Algo que no me ha gustado, no sé si a muchos más les pase o a pocos más. No sé si solo sea conmigo, pero el problema está en la configuración del touchpad, del panel táctil del ratón. Cuando me he ido a la configuración del panel táctil, porque no me permitía hacer clic en el mismo táctil, me aparece un error. Vamos, preferencias del sistema. Listo. Aquí vamos a ver preferencias del sistema, vamos a dispositivos de entrada y aquí tenemos panel táctil. Listo, aquí tenemos. Este es el error que me sale. The shared library was not found. Que la librería buscada no se encuentra funcionando, no funciona correctamente. Posibles razones: me dice que se produjo un error durante la última actualización de KDE y un módulo de control ha quedado huérfano, o que su instalación tiene módulos anteriores de terceras partes. Compruebe que estos puntos con cuidado e intente eliminar el módulo mencionado en el mensaje de error. Si esto falla, contacte con su distribución o con el empaquetador. Al momento de actualizar, el día de hoy en la mañana, si no me equivoco, sí, hoy en la mañana que lo actualicé a Plasma 5.13.1, no me lanzó ningún error, no tuvo ningún problema con ningún módulo tampoco, y me di cuenta de esto cuando reinicié. Como dije, no sé si alguien más tenga el mismo problema que yo. Pero si alguno de ustedes lo tiene, pues puede decirme, comentarme qué es lo que le va pasando y no sé, si encontré una solución, por ahí comentarla. Tal vez haya más personas a las que les haya pasado lo mismo y pues así compartimos la forma de solucionarlo. Por mi parte voy a seguir buscando, aprovechando de que estoy un poco libre ahora. Y ojalá pueda solucionar esto. Porque, bueno, me fastidia un poquito porque cuando no tengo el mouse al costado, pues eso de estar presionando los botones es lo que menos me gusta. Aunque es muy raro que no tenga un mouse conectado porque yo soy más de un ratón externo que estar con el panel táctil este. Pero fuera de eso, no tengo ninguna otra queja, no me he presentado ningún otro problema, e incluso en el rendimiento está mucho mejor. Me ha gustado esta actualización que ha tenido Plasma y pues se vienen muchas más. Ahora hay que esperar hasta octubre que se viene la actualización a Plasma 5.14. Eso lo he visto también hoy en el blog de KDE, en KDE blog, es en español, a ver, pero por acá no lo tengo aquí, pero vamos a Twitter, que creo que ahí lo he retuiteado. Bien, aquí estamos, a ver. Actualización Plasma 5.13. Esto es de la actualización de hoy. Por aquí está calendario. Aquí tenemos el calendario de lanzamientos de Plasma. Lo podemos encontrar aquí en kdeblog.com/calendario-lanzamientos-plasma-5-14.html. Bien, yo creo que simplemente con ingresar a kdeblog.com vamos a encontrar las entradas ahí en la pantalla de inicio, ¿no? Aquí está, calendario de lanzamiento de Plasma 5.14. Bien, aquí tenemos ya el calendario de lanzamientos de actualizaciones. El martes 9 de octubre de este año, lanzamiento de Plasma 5.14. Martes 16 de octubre de este año. Lanzamiento de Plasma 5.14.1. Para el 23 de octubre, martes también tenemos 5.14.2. Martes 6 de noviembre, lanzamiento de Plasma 5.14.3. Martes 27 de noviembre, lanzamiento Plasma 5.14.4. Martes 1 de enero del 2019, lanzamiento de Plasma 5.14.5. Como ven, el trabajo de los desarrolladores de Plasma es constante, incansable, imparable. Es de verdad una labor increíble la que están haciendo. Yo les agradezco mucho porque gracias a ellos es que tenemos este entorno de escritorio tan bonito y no solo bonito, sino que también versátil, altamente configurable. Es una cosa maravillosa. Yo, bueno, yo soy plasmero de corazón y a mí me encanta. Así que, ¿qué puedo decir? Perdonen que me acaba de saltar una notificación. Bien. Como les decía, Plasma es el escritorio que más me gusta a mí y es el que vengo usando hasta ahora. Pueden pasarse por aquí para revisar las actualizaciones que tiene y chequear pues todo lo relacionado con lanzamientos de KDE. Este es uno de los blogs que más sigo para estar al tanto de los lanzamientos y de las noticias de KDE. Así que bueno, nada, dense una vuelta por aquí, que información hay de sobra. Bien, eso con respecto a la actualización de Plasma. Como les decía, tengo ese problemita del panel táctil de mi ratón. Pero fuera de eso, ninguna otra queja, definitivamente no. Todo me anda muy bien y pues así como lo tengo ahora mismo, me anda de maravilla, me gusta mucho. No sé, se me ocurrió ponerlo así, con estos dos paneles a los costados que se me desaparezcan para ocupar la mayor parte de la pantalla, y me trabaja bien. Lo que pasa es que también tengo una pantalla de 16 pulgadas y bueno, a pesar de que es un poco grande, este portátil, la resolución es de 1366x768. Es una cosa increíble, ya que tiene Dual Graphics, viene con AMD Radeon de 2 GB dedicado, aparte de los Intel HD, y eso es una... me parece que es una tontería. Teniendo esta capacidad de video y que nos pongan una resolución tan baja, no me cuadra mucho. Pero bueno, sí, culpa mía, porque tampoco lo revisé al momento de comprarla. Aquí está, 1366x768, lo que podemos ver en la configuración de pantalla y monitor. Así que bueno, hay que tomarlo, ¿no? Entonces, lo que yo hago es bajarle el tamaño a las fuentes. Se lo bajo a 8 para que me ocupe un poco menos de espacio, no se vea tan grande. Y bueno, le he puesto estos paneles así pequeñitos y que se auto ocultan para ocupar la mayor parte de la pantalla, para tener prácticamente toda la pantalla a disposición para las aplicaciones que se ejecuten. Y bueno, sí, sigue siendo una cosa maravillosa, me sigue gustando, para mí es genial. Bueno, si de repente te pasaste por aquí, no eres de Linux, te invito a que lo pruebes. Ya viste que es una cosa muy bonita. Ahora mismo estoy grabando con Sample Screen Recorder. Te invito a que pruebes Linux. Tenemos distribuciones hasta por gusto para que elijas, con diferentes sabores, es decir, diferentes entornos gráficos, ¿no? Diferentes apariencias muy bonitas. Y el uso es una total mentira de que sea más complicado, y tenemos una compatibilidad increíble con aplicaciones para Windows que pueden utilizarse con Wine o Wine. Y no solo eso, tenemos alternativas, que es mucho mejor, incluso alternativas para ese tipo de software privativo que podemos usar aquí en Linux, en GNU Linux. Así que bueno, nada, si eres nuevo, pásate por aquí. Las comunidades están abiertas y siempre dispuestas a apoyar. Aprovecho para saludar a los chicos de Latin Linux, que como siempre haciendo sus mayores esfuerzos por mantener la comunidad en pie y llevar la mejor información a todos los usuarios. De verdad que es una de las comunidades que están dándole el empuje siempre, siempre y constantemente a lo que es esto de GNU Linux, al software libre. Muchas gracias a todos ellos, y gracias también por haberme acogido en la comunidad. Los invito a que se unan también, para que todos aprendamos juntos, porque aprendemos y compartimos. Así que bueno, nada, eso ha sido todo por hoy. Creo que me le he pasado un poco más de tiempo publicitando que otra cosa, pero es que lo que se amerita publicidad, pues hay que hacérsela, ¿no? Y si es por una buena causa, pues mucho más. Nos vemos en un próximo episodio de Días Geek. Mi nombre es Jonathan Córdoba y esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Chau, chau. Summertime, the weather's fine. Smile on my face, the girl is mine. I'm happy, so happy. The ring in my pocket, I'm set to go. Marry the girl, cause I love her so. Happy, I'm happy. Just build a place called home. Never be alone again until the very end. so happy.